8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día viernes, viernes de concierto 31 de mayo del año 2019. Y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de viernes. Ya está cambiando la cosa. Ya tenemos nubecitas grises. La temperatura está muy agradable. Bueno, creo que vamos a un fin de semana, si bien es cierto, con mucha lluvia. Y eso, bueno, tendrá sus problemas también. Pero por lo pronto vamos a descansar de los calores un rato. Qué bueno que estamos juntos esta mañana aquí a través de la señal universitaria, en el programa que usted conoce perfectamente, La Revista. Andrés de Jesús Reyes es Chuchín Y lo saludo con mucho gusto, nuestro musicalizador oficial de aquí del programa. Y saludo también a Lupita Páez, que nos asiste en diferentes acciones aquí que tienen que ver con el programa radiofónico que usted está escuchando en este momento, Lupita. Y el resto del personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, todos técnicos, administrativos, personal manual, de confianza, eventuales, suspirantes, académicos y de todo. Aquí estamos para trabajar para ustedes con mucho gusto, bajo la coordinación de Ernesto Colinot y con un saludo de Raciel Martínez de Comunicación Universitaria, de donde depende esta radiodifusora. Y desde luego a nuestros amigos de allá de la planta de transmisiones de Acajete, que regularmente se nos olvida mandarles saludos, pero siempre están en nuestra mente, porque si no, no habría señal. Tienen que estar cuidando allá arriba el transmisor. Bueno, pues Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Oiga, Pito Pérez, pero una cosa es que algunos lo juzguen loco y otra que, pues que usted viva haciendo extravagancias y perdone que se lo diga con tanta franqueza, sin que le importe su buena fama. ¿Para qué le sirve su inteligencia? ¡Qué inteligencia, ni qué demotre! Lo cierto, y usted no lo creerá, es que soy un desgraciado. Mi mala suerte me persigue desde que nací. Y todo lo que emprendo me sale al revés de como yo lo he deseado. Pero no vaya usted a pensar que por eso bebo. Me emborracho porque me gusta. Y nada más. Si tengo algún talento, lo aplico en encontrar los medios para que la bebida me resulte de balde. Y así obtengo un doble placer. ¿Cómo gocé durante aquellos días en que me bebí un barril entero de catalán en la tienda de los Flores, sin que ellos se dieran cuenta de mi maña? Le voy a contar a usted cómo lo hice, por si algún día quiere aprovecharse de mi truco. En la tienda de los Flores, los barriles de vino servían de respaldo a las sillas de los visitantes. En calidad de tal, llegaba yo todas las noches y tomaba asiento, muy en mi juicio, cerca de uno de los barriles. Después de un rato de charla, pues me ponía de pie con grandes dificultades y hablando entre dientes. «Ay, pero ese Pito Pérez, ¿cómo se emborrachará?», comentaban, ¿no?, noche a noche los dueños de la tienda. Llega en sus cabales y se va siempre en cuatro patas. Y era verdad. A gatas tenía que atravesar las bocacalles para no perder el rumbo de mi casa. Unas veces maullando como gato y otras ladrando como perro. De modo tan real que los auténticos animales me seguían pretendiendo jugar conmigo. El secreto de mis borracheras era este. Con un tirabuzón logré hacer un agujero en la tapa de uno de los barriles y por allí introduje una tripa de irrigador que, pasando por dentro de mi chaqueta, llegaba a mi boca, el consuelo de tan sabroso líquido que de tanto chupar se liquidó también para siempre. Con un pegote de cera de Campeche disimulaba la existencia del agujero. Lástima que otros no pueden disimularse lo mismo. El vicio del vino, es terrible, amigo. Y el borracho, por principio de cuentas, necesita perder el pudor. Cuesta trabajo perderlo, pero cuando uno lo pierde, ay, qué descansado se queda. Como dicen que dijo uno de los sinvergüenzas más famosos de México. Cuénteme cosas de su vida, Pito Pérez. No puedo ahora, porque tengo que acudir a la cita de un amigo que me ofreció regalarme con unas copas. ¿Ya? Sería un sacrilegio desaprovechar tal rica ocasión. A ver, don Pito, vamos a cerrar un trato. Venga usted todas las tardes y yo le pagaré su conversación al bajar de la torre con una botella. ¿Qué le parece? La vida inútil de Pito Pérez. José Rubén Romero. Bocadillos literarios. Realización: Enrique Reyes. Música: Don Fayo Figueroa. Voces: Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Un personaje delicioso, Pito Pérez. Ha sido llevado al cine, al teatro, varias puestas en escena, radioteatros, y es que es un personaje que se antoja para actuarlo. Filósofo, ¿no? Y ahorita que se quedó callado cuando le hizo la petición, el ofrecimiento de que le pagaría con una botella sus pláticas, ya ni pudo decir nada, don Pito. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 15 minutos, las 8 con 15. Estaba yo hojeando aquí el periódico y a propósito del diferendo que hay entre la empresa Veolia y el ayuntamiento por el relleno sanitario. Ahorita hay una calma chicha, como dicen, porque falta ver si se ratifica, digamos, la orden del juez para que Veolia recupere el relleno, o, como dice el ayuntamiento, a través de la dirección jurídica que preside Andrea Doria Ortiz, solamente hasta que haya una sentencia definitiva, entonces acatarían esta orden. Los otros dicen que no, que la sentencia esté en firme y que debe de ejecutarse. Y ya empieza a haber amenazas, que si no devuelven el relleno, que pueden hasta destituirlos y no sé qué. Yo no sé de esas cosas, pero mucha gente que estuvo manifestándose en contra de la empresa. Y no creo que hayan sido acarreados, fíjense, porque este ayuntamiento, esta administración se maneja de otra manera, ¿no? Es como las anteriores, que luego acarrear gente, les ponían una pancarta y órale, ¿no? Les daban su torta y su refresco. Ya voy a ir con la doctora Yolanda mañana, ¿eh? Entonces, entrevistaron al presidente municipal. No al presidente municipal, a la gente municipal de allá de esa zona, del Tronconal, y aparece en el diario y, bueno, en las redes sociales, Dice, mentiras, contaminación de las fuentes de agua, enfermedades cutáneas, promesas incumplidas, es lo único que la gente de la congregación del Tronconal ha obtenido de la empresa Veolia. Tras 16 años de operar el relleno sanitario de Jalapa, y quieren otros 15, afirmó el agente, pues sí, 2 millones de pesos mensuales, afirmó el agente municipal Pascasio García Hernández. En entrevista recordó que hace 16 años funcionarios y directivos de Proactiva Medio Ambiente, que era la empresa, así se llamaba antes, la empresa transnacional, se acercaron a prometerles una lista de beneficios para que los aceptaran. Los principales, pavimentación, les vamos a hacer caminos, relleno sanitario, campañas de educación ambiental, obra pública, todo les prometieron. Y lejos de ello, la congregación ha sufrido a lo largo de estos años de abandono y en materia de medio ambiente, daño directo a los nacimientos, cuerpos de agua, deterioro de la calidad del aire. Obviamente por eso el ayuntamiento no les quiere pagar. Si ustedes no están haciendo su trabajo y están ocupando un predio del ayuntamiento, trabajadores del ayuntamiento, no puede ser. Bueno, dice la gente, queremos que este ayuntamiento, este que está ahorita, que tiene un presidente municipal serio y comprometido, se haga cargo del relleno. La comunidad lo apoya. El agente municipal explicó que cuando era presidente municipal Reinaldo y gobernador Miguel Alemán, hubo negociaciones con algunos ejidatarios. Se compraron tierras e inició la primera parte del relleno. Hubo varias ampliaciones al proyecto. Con David Velasco hubo otra compra de tierras. Se firmaron documentos en los que se asentaba que tanto la empresa como el ayuntamiento iban a arreglar los caminos al Tronconal y Chiltoyac. También iban a reconstruir el puente y otras vialidades, y por eso firmaron de común acuerdo. Fue enfático, no queremos más mentiras ni engaños, ya no queremos a la empresa, por eso ha sostenido pláticas con el presidente municipal, Hipólito Rodríguez, y está convencido que con la trayectoria de lucha ambiental que tiene el edil y la experiencia de su equipo de trabajo, pueden hacer una buena labor y remediar el daño ambiental. Intercedí ante los ejidatarios para que lográramos un acuerdo con ese ayuntamiento y lo apoyamos para la construcción de un nuevo relleno bien administrado, que no contamine. Así que los ejidatarios accedieron a vender sus tierras. Y finalmente dice, me preocupa sobre todo el abandono de la gente de la congregación del Tronconal. No más mentiras, no más contaminación, no más enfermedades. Y hay una persona, es un biólogo que fue un asesor, digamos, no es asesor, miembro de un consejo de medio ambiente, y a mí me dijo, acá en corto, que los conminaron para que firmaran un documento que avalara a la empresa Veolia y de esa manera fueran susceptibles de ser ampliado el contrato a 15 años más. Dice, yo por supuesto no lo firmé. Es decir, que si hubiese alguna duda con respecto a quién tiene la razón con estos elementos, pues nosotros evidentemente decimos, no, pues la razón le asiste al ayuntamiento, ¿no? Porque las otras razones sí son jurídicas y ahí no nos metemos. Es decir, si hay un fallo en contra del ayuntamiento, pues pues tendrá que acatarlo, ¿no? Pero por sentido común y por lo que se está declarando y por la posición que tienen los habitantes del Tronconal y después de tantas mentiras, de promesas incumplidas de Veolia, ¿de parte de quién estamos? Habrá que preguntarle a lo mejor a los enemigos políticos del ayuntamiento si son capaces de decir, sí, estamos con la empresa transnacional. Habrá que preguntarles. Bueno, En las terapias complementarias, ahora en el Centro Recreativo Jalapeño, esas que se estaban llevando a cabo en el Casino Jalapeño, ahora van al Centro Recreativo este domingo, entrada libre. Este tianguis de terapias, que usted ya conoce muy bien, ya no voy a repetir todo lo que ofrecen ahí en el tianguis de terapias, simplemente lleguen con Rosario Valverde, díganle somos revisteros, y los va a llevar al lugar a donde deben de estar, de acuerdo a lo que usted le comente a ella, tanto de alguna dolencia física como emocional, ¿sale? Ahí en el Centro Recreativo Jalapeño. Por otra parte, en el Museo de Antropología se está llevando a cabo la puesta en escena. La falsa historia de Juana la Loca, dirigida por... ¿Dónde está todo el dato aquí? Aquí estamos. La falsa crónica de Juana la Loca, original de Miguel Sabido, que dirige Mercedes Huerta con Literateatro, los chavitos, pero apoyados con actores profesionales como Norma Yolanda López. Será nuevamente el Museo de Antropología. Ayer reiniciaron funciones, hoy hay función, sábado y domingo. Para no equivocarse, parejito a las 7. Hay un intermedio. Dura 2 horas, hay un intermedio de 10 minutos. Y pues ahí los esperan. Y también Un Cuerpo en Travesía en el Teatro La Caja. Este fin de semana se presenta en La Caja la puesta en escena Un Cuerpo en Travesía, escrita y dirigida por Alejandra Chacón. Está dirigida a adolescentes y adultos. En palabras de la autora, su género es híbrido, pues conjunta el teatro físico con multimedia para los chavos, ¿no? Bueno, ahí en Un Cuerpo en Travesía estará en cartelera los días sábados a las 7 y domingo a las 6 en el Teatro La Caja, calle de la Pérgola. Ahí donde está la Pérgola, ahí arribita en los terrenos de ingeniería, ahí está nuestra querida y entrañable Caja. Los boletos se pueden adquirir una hora antes de la función. Hay que llegar temprano. La obra dura 50 minutos, si llegamos tarde, pues ya no vamos a ver nada. Y recuerden que en el Museo Casa de Jalapa se está presentando una muy interesante exposición sobre asentamientos arqueológicos de Jalapa, localizado al norte del centro histórico de nuestra capital. Fue el centro rector de una centena de asentamientos menores durante 400 del año de 400 antes de Cristo a 150 después de Cristo. Ahí también los espera. Molto bene. ¿Qué más? Bueno, pues vamos entonces, cuando son las 8 de la mañana con 25 minutos, a un poquito de música. La escritura es la pintura de la voz. Continuamos. Bueno, mañana hay sábados en la ciencia, perdón, de Bernard Romberg, un fragmento de la Sinfonía número 3. Mañana hay sábados en la ciencia y se va a llamar Cóctel Marinero, tiburones, tortugas y delfines que viven en Veracruz. Va a estar bien padre como todas las sesiones de sábados en la ciencia. Y para platicarnos de esto están aquí con nosotros Ibiza Martínez Serrano. ¿Cómo estás, Ibiza? Muy bien, gusto. Muchas gracias, muy buenos días. Y Emilio Suárez. Buenos días. Domínguez. Así es. ¿Biólogos marinos? Yo sí, Pues un poco más terrestre, pero trabajando ahí con los reptiles, con las tortugas marinas también. Ah, ya, claro. Sí, yo digo, yo delfines y tiburones, el tortugas. ¿Andabas allá por dónde está tu trabajo? Ahorita estamos trabajando en el puerto de Veracruz. Ah, en el puerto de Veracruz. En el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. Ajá. Pero pues ya he recorrido varios mares, desde Tamiagua, Nautla, el Golfo de California. Quise un poquito los Tuxtlas, pero está bien lejos. Y ahora pues estamos enfocados en el Parque Nacional, realizando un proyecto de investigación desde 2016, uh-huh, en donde estamos enfocados en delfines, tiburones y tortugas como indicadores de salud del ecosistema. Entonces les estamos haciendo un monitoreo de salud que esperamos que sea a largo plazo para ver cómo estos organismos reflejan la salud de todo el ecosistema arrecifal. Los que necesitan mucha salud son los tiburones rojos, pero híjole, no vamos a hablar de ellos. No quise tomar. Esos ya están boqueando. Pero siguen en la lucha, ¿eh? Pero ahí están. Le siguen echando ganas. Y fíjate, ¿cómo es que culturalmente el puerto de Veracruz está asociado a los tiburones, ¿no? Desde uh-huh, el equipo de fútbol, en la historia, por ejemplo, de San Juan de Ulúa, ¿no? Que decían que si se querían escapar, pues era ahí echarse a los tiburones, ¿no? El mismo símbolo del acuario es un tiburón. Uh-huh. Entonces, es muy importante resaltar pues la presencia de estos organismos en el estado, que muy poca gente sabe cuántas especies existen, cómo viven, y sobre todo lo que nos interesa es reducir las malas, los mitos, ¿no? Mitos y realidades, claro, de los tiburones. Claro. Que no son tan malos como... No, pues mira, son simplemente una parte más del ecosistema, una pieza del todo el rompecabezas que es, pues, la cadena alimenticia. Digo, ¿no? Malos no sería la palabra porque no lo hacen conscientemente, pero que no atacan nada más por atacar, digamos. No, es su naturaleza y los humanos no estamos en su menú. Lo que pasa es que pues no tienen manos para sentir, con lo único que sienten pues es con la boca, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor los biólogos marinos sí podrían enfrentar esto, pero nosotros preferimos no comprobarlo. Exacto, no. Sí. Nosotros tampoco. ¿No? Aunque a veces mis estudiantes se ríen mucho de mí porque digo, imagínense, si un día me muero en la boca de un tiburón o de una orca, sería maravilloso para mí. Todos se quedan así como sacados de bueno, onda. Todavía fue una ballena. Pues tragada por una ballena, como, ¿no? Sí, claro, como Pinocho. Uh-huh. Sería muy interesante. Creo que esto el cine debe haber tenido la culpa en parte, ¿no? Sí, pues desde los 70s que fue esta película tan famosa, ¿no? De Steven Spielberg, uh-huh, Tiburón. Pues le creo muy mala fama. Y ha salido otras. No sé si en los 20.000 leguas o... Hay otra que se llama tiburón tornado, shark tornado, una cosa así, que es un tornado con tiburones. Entonces, pues eso queremos reducir, la mala imagen de los tiburones. En cambio, las tortugas, pues sí, pues tranquilas, ¿no? Retomando lo que dice mi compañera, son tres especies, bueno, tres grupos más bien los que estamos manejando, y sí hemos visto este contraste de la percepción hacia estos organismos, porque por lo regular, cuando platicamos del proyecto, nos dicen, bueno, delfines, tortugas, animales bonitos, carismáticos, todo mundo hasta se quiere sacar foto con ellos, pero cuando ya después se incluye tiburones, otra vez este problema de animales satanizados y todo eso. Pero efectivamente, o sea, si estamos dentro del puerto de Veracruz, nos damos una vuelta por ahí, la mayoría de las cosas están representadas más por tiburones que por estos animales carismáticos. Pues había tortugas ninja. Bueno, ¿no? también está la película, ¿no? Y bueno, de películas de delfines. un montón, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues las tortugas siempre han sido estos ejemplares carismáticos. Y dentro del proyecto hemos detectado algunas especies que cada vez se van viendo menos en la zona de Veracruz. Y nos enfocamos a un poquito más a la llamada tortuga verde, tortuga blanca en otros lugares, pero es la que tiene poblaciones más abundantes y es por lo regular con la que más nos enfrentamos y trabajamos esto. Pero también podemos encontrar con menores poblaciones una tortuga que le dicen tortuga carey, tortuga lora, que esta se da un poquito más al norte de Veracruz. Pero bueno, ahí vamos. ¿Y esas se compran como mascota, cuáles son? Tortugas marinas es muy raro con mascotas. Ahí el problema, las amenazas principales es más bien la extracción de huevo, que también se tiene la idea errónea de que se usa como afrodisíaco. ¿Todavía? Todavía, sí, todavía. O sea, yo me acuerdo que eso tiene mil años. No, en los campamentos tortugueros que están haciendo esfuerzos bastante importantes sobre la conservación de las especies, todavía nos dicen que pues gente misma de la comunidad sabe que llega mucha gente extraña, por así decirlo, a buscar la extracción ilegal, la compra de huevos ilegal, etcétera. E incluso nos han comentado que esos huevos se van incluso hasta los mercados en México para ser comercializados. Ya quién sabe en qué estado de descomposición lleguen. Pero sí, todavía siguen siendo comercializados. Por desconocimiento, ¿no? Porque sí, nadie ha quitado esa idea de la cabeza de las personas que los consumen para ese fin, ¿no? Sí, pues, y parte del proyecto consiste en esto. Estos son muy nutritivos, igual que los huevos de gallina o no sé, ¿no? Sí. O sea, tienen ahí también su porcentaje de proteína y etcétera. Pero precisamente también, aparte de este gran proyecto, pues otra de las labores es difundir para tratar de eliminar estos mitos. Es un tanto complicado, pero estos talleres de educación ambiental, sobre todo a niños, para que vayan desde ahí agarrando la onda de quitar estos mitos, ¿no? Oye, y también los delfines tienen lo suyo, por ejemplo, también, que son muy inteligentes, ¿no? son más inteligentes que el hombre. Yo creo que sí. No quiero generalizar, pero son muy listillos, son oportunistas. Y oportunistas me refiero al tipo de alimentación, es decir, sí tienen sus preferencias. Como aquí se parecerían de las mascotas que uno conoce, como más al gato o más al perro o no hay. Híjole, no sabría decirte en este momento. Porque luego hay algunos animales que son convenencieros, ¿no? Porque, bueno, si les da su comida o si les da su apapacho. Pues yo creo que entonces al gato, ¿eh? El gato es muy autosuficiente. El perro es muy feliz, ¿no? Entonces el perro siempre es así como, ya llegué. Y el gato es como, a ver, ¿no? A ver, yo tengo un gato y le doy su carnita y se me queda viendo como diciendo, no, esa no me gusta hoy, cámbiamela. Entonces así los delfines tienen sus preferencias. Por ejemplo, les gusta mucho un pescado que se llama el bonito, que es un tipo de atún más chiquito. Les encanta el bonito, les encanta el peto. Pero, por ejemplo, si se encuentran una lisa, pues se la comen, ¿no? Los guachinangos les encantan. Pues entonces, sí. Eso también pues no es problema, pero sí se convierte en una interacción con el humano, porque han aprendido, sobre todo los delfines de aquí de la región, Veracruz y Alvarado, han aprendido a saltar las redes de los pescadores. Ah, sí. Entonces, y no solo saltar de salto, sino a saltar de robo, ¿no? Entonces son inteligentes. Ambos. Sí, sí. Entonces sí. Son muy inteligentes, son muy hábiles. Y hemos detectado una población, pues, residente. Lo que hacemos es tomar fotos de los animales y vamos calculando cuántos días están a lo largo del año en el parque. Entonces, tenemos más del 50% de organismos residentes. Y eso también es una... pues enfrentan algunas crisis, por ejemplo, son más vulnerables a las interacciones con el humano. Porque pues el parque está lleno de gente, ¿no? Embarcaciones turísticas, embarcaciones de pesca artesanal, las mismas embarcaciones mercantes que van entrando al puerto. Entonces esto los hace vulnerables y por eso nos interesa mucho saber cómo se comportan, por dónde están a lo largo del año y cómo hacen uso de sus recursos, de qué se alimentan, en dónde se alimentan, para a la larga poder sugerir recomendaciones de conservación. Entonces, pero son muy listos porque además ya nos creo, yo tengo la ligera sospecha de que ya saben que el motor de la lancha fulana somos nosotros, ¿no? Creo que ya identifican, sí, puede ser, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, pero hemos tenido experiencias increíbles con ellos. Hace poquito salimos y los vimos un grupo muy grande, como de 20, 30 organismos, casi todas hembras, con crías. Es un grupo, se les llama como guarderías, en una zona muy, muy tranquila, que es en un arrecife que se llama Cabezo, que está ya muy cerquita de Antón Lizardo. Y el gran grupo con las crías, una cría chiquitita recién nacida que se le veían todavía las marcas de nacimiento. Mm. Y fue una experiencia muy bonita para mí porque estaban tan tranquilos. En un momento apagamos los motores y solo era el mar, nada de ruido. Y solo oías los soplos de los delfines, ¿no? Cuando respiran. Y los veías. Y ellos también tranquilos. Fue una interacción muy, muy interesante. Entonces, para nosotros es muy satisfactorio que después de muchos días de estarlos buscando, los encontremos y podamos estudiar un poco de su conducta para comunicarle a la gente cómo son los delfines en realidad y que existen los delfines. Hay mucha gente que me dice, ¿cómo? ¿Hay delfines en Veracruz? Sí, hay delfines. Y hay tortugas y hay tiburones y hay una gran diversidad de organismos. Hay más de 3,000 especies de flora y de fauna solamente en el Parque Nacional. Entonces sí es muy importante que divulguemos toda esta información porque si no conocemos, si no sabemos qué hay, no lo podemos conservar. Lo que es impresionante luego, como por ejemplo en el caso de las tortugas, cómo desovan cada determinado tiempo y en un solo lugar, ¿o no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, la tortuga verde tiene preferentemente zonas en el centro de Veracruz. Es donde llega a desovar principalmente. Y las loras, por ejemplo, estas están un poquito más al norte. Como que sí tienen ya sus zonas de preferencia, entre comillas, y están bien seleccionados. Claro, hay algunos puntos en que convergen las dos, pueden estar desovando. Aquí también hay un problema, yo creo que de ponerse de acuerdo entre ellas, porque la lora deposita los huevos en el transcurso de la mañana y la verde en el transcurso de la noche. Entonces también hemos visto reportes que llega la tortuga verde, deposita, esconde bien sus huevos, los tapa con la arena, se va, y al otro día en la mañana llega la lora y quita el nido de la verde. Y los huevos son muy, muy delicados, entonces no se pueden mover tanto después de un determinado tiempo que lo pone, porque se desprende el embrión. Entonces, con este movimiento de volver a hacer el hoyo, ya sea de la verde o de la lora, mueven estos huevos y pues ahí también disminuye la población. Uno trata de imaginar cómo son los apareamientos también, ¿no? Entre tortugas. ¿Eso es donde les cae la noche o también tienen su lugar? Sí, también tiene mucho que ver la especie, pero y son complicados de verlos porque son únicamente en mar abierto. Sí. No se aparean en tierra. Entonces, cuando vemos a un animal en tierra, únicamente vemos a hembras anidadoras. Y claro, las pequeñitas que emergen del huevo y se van hacia el mar. Pero cuando es temporada reproductiva, cuestiones de alimentación, pues todo es dentro del mar. Y es muy raro ver a machos ya reproductores. Casi imposible verlos en tierra. ¿Desovan cuántos Huevos. Pues, por ejemplo, la verde puede llegar a tener hasta 100, 120 huevos. De una sola sentada. Y en ese periodo de oposición pueden hacerlo dos o tres veces también. No nada más es, llego una vez, los deposito mis 100 y ya no regreso, ¿no? Pueden incluso poner a veces la primera 100, la segunda 60, va variando, ¿no? Entonces sí hay un número considerable de un individuo que pone, podríamos decir que en promedio, en temporada reproductiva, cerca de 200 huevos. ¿Los guardan? Los guardan, los entierran en la arena. ¿Y qué pasa después? Se quedan ahí aproximadamente unos 90 días, días más, días menos. Si nadie los descubre, ahí estarán. Si nadie los descubre, no dejan, o sea, es difícil encontrar en dónde pusieron los huevos. Los tapan muy bien y ya los factores ambientales hacen su trabajo. De dar esa cámara de incubación al nido, y después de estos días salen y se van hacia el mar. Por supuesto que ahí todo el mundo ya sabe muy bien que se enfrentan a diferentes problemas, diferentes depredadores, y bueno, los que logran llegar, los pequeños que logran llegar al mar, pues hay un desconocimiento de qué está pasando con esos pequeñitos. Y hemos tenido la gran fortuna, oportunidad, que cuando estamos navegando, si hemos encontrado en mar abierto individuos pequeños, que ese desconocimiento se le llama años perdidos. No se sabe qué es lo que está pasando con las tortugas. Hasta que ya son juveniles o adultas que las volvemos a ver. Pero sí hemos tenido la fortuna de encontrar ahí algunos chiquitos que andan en el mar. Y nuestra hipótesis es que se quedan mientras cerca de las zonas arrecifales de la playa donde nacieron, para alimentarse, para buscar refugio, para después hacer ya desplazamientos más prolongados. Les mandan muchos saludos aquí la familia Licea. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y en el caso de tiburones y delfines? Pues el ciclo... Tienen nada más de a uno. ¿No? Sí, solo en delfines sí solo de a uno. Raras veces se dan los gemelos. Pero fíjate que en tiburones pasa una cosa muy rara. Los tiburones pueden ser ovíparos, vivíparos u ovovivíparos, es decir, ponen el huevo o nacen vivos, o nace el huevo y ya después del huevo nace la cría. Pero, por ejemplo, en el tiburón toro, la hembra puede tener 4 huevos adentro de su vientre, nacen las crías adentro y hay una situación pues de adaptación y de competencia en donde los hermanos empiezan a comer unos a los otros. Entonces, al final, pues gana el que se come a todos o el que no se deja comer. Y nace uno o nacen 2, ¿no? Entonces, es una estrategia de supervivencia desde que están en el vientre de la madre. Y hay otras muy prolíficas. Uh-huh. Ponen 6 huevos y nacen las 6 crías. Depende de la especie. Pero esto también es una característica de estas especies grandes, longevas, porque sus tasas de nacimiento son pequeñas, son cada 2 o 3 años. Entonces eso hace que sean muy chiquitas las poblaciones, que tarden más los organismos en alcanzar la madurez sexual. Y eso también pues causa que sean más susceptibles a las amenazas por el humano. ¿El manatí es mamífero? Es un mamífero. Manatí y delfines son mamíferos, tienen pulmones, respiran aire como nosotros, tienen pelo vestigial, pero lo tienen. Toman leche de sus mamás cuando nacen, como nosotros. Y los tiburones son peces muy grandes, peces cartilaginosos, que su esqueleto su esqueleto es como nuestra nariz, así aguadita, o como nuestra oreja. Puro cartílago. Por lo tanto, lo único, cuando se muere un tiburón, lo único que podemos recuperar es la mandíbula, que es más ósea la mandíbula. Y por eso es que vemos tantas mandíbulas en el comercio, ¿no? Porque no queda más. Cierto. En los delfines, pues sí puedes ver el esqueleto. En las tortugas, pues el caparazón y también el esqueleto. Pero en tiburones no, son peces. Y eso también vamos a explicar las diferencias entre peces, reptiles y mamíferos, y cómo todos viven en un mismo ecosistema y cuáles son sus adaptaciones para vivir ahí. ¡Qué padre! Bueno, pues entonces, como siempre, es una plática y luego un taller. Así es. Primero estaremos a las 11 de la mañana, inicia la plática. Y después tenemos un taller Vamos a jugar un rally, porque todo lo que ahorita les explicó Emilio sobre el ciclo de vida de la tortuga, pues los niños van a ser las tortugas y los niños van a ser... Bueno, también adultos si quieren, ¿eh? Yo voy a jugar también. para vivir el ciclo de vida de una tortuga, vamos a jugar también a ser científicos, es decir, van a aprender los niños cómo nosotros estudiamos a las tortugas y a los delfines, cómo los registramos, cómo los medimos, cómo les sacamos muestras de sangre, vamos a enseñarles cómo hacemos los catálogos de fotoidentificación. Entonces, pues vamos a estar bastante divertidos. Son muy longevas, ¿verdad? Las tortugas. Sí. Pueden llegar a vivir también más de 100 años. Y en cambio acá los tiburones y los delfines. Tiburones como 40 y delfines depende. Hay unos que 70, hay otros 60, más o menos. Sí son longevos, como nosotros. Bueno. Bueno, las tortugas un poquito más. Y no son tan lentas como uno piensa. No, en mar abierto. Alcánzalas. Tenemos dentro del proyecto, pues tenemos que manipular algunas precisamente para sacar algunas muestras. Y sí, es muy, muy... ¿Qué comen las tortugas? Cuando son adultas, por ejemplo, la tortuga verde cuando es adulta se basa más su dieta en algas. Cuando son pequeñas, incluso algunas otras especies, se les conoce como omnívoros. Pueden consumir tanto materia animal como materia vegetal. O sea, carnita. Un poquito de carne. Corales, crustáceos. Uh-huh. Y pues los tiburones, todo. ¿Es aconsejable que tengan los niños esas mascotas? No, para nada. Es fauna silvestre. Es fauna silvestre y nosotros recomendamos pues dejarlos en donde están. Nosotros, nuestra forma de trabajar es con animales vivos, y esto también creo que es importante en el proyecto, porque casi toda la información que hay sobre tortugas y tiburones, al menos, es sobre organismos que están en tierra, en el caso de las tortugas, o que están muertos de pesquerías, en el caso de tiburones. Nosotros estamos promoviendo la conservación de la especie, estudiando los vivos, libre nadadores. Que les adece el estómago así, ¿verdad? Cuando la pesca deportiva, ¿no? Sí, ayer vi un documental que se llama Mission Blue. Y los sacan así unas fotos, sí, ¿no? Sí, es bastante. ¿No? Además, sabes que ya el océano casi no está soportando las pesquerías, entonces ya es una situación alarmante. Todavía el viejo y el mar... Ay, tuvo bonito. Una lucha ahí tremenda, claro, ¿no? Claro, fue parejo, ahí, ¿no? Sí, fue parejo. Claro. No que ahora usan los barcotes. Sí. Y estos ejemplares son muy complicados de mantener en cautiverio. Por las mismas condiciones marinas, si algún pequeñín quiere tener una tortuga en cautiverio, híjole, si tiene que tener dimensiones bastante grandes, la salinidad, tratar de igualarla. Aunque, por ejemplo, algunos peces sí los tienen que con condiciones marinas, pH, salinidad, pero una tortuga, un delfín o un tiburón, pues realmente es muy complicado. Sí, ¿no? Un estanque. Bueno, pues miren qué interesante está esto. Mañana a las 11 en el Museo de Antropología, lleguen temprano para que escuchen la plática y luego el taller. Ahí van a estar las personas que normalmente están coordinando este proyecto, como Rodrigo López, Lupita Páez, Gladys Yáñez e Isaac Hernández, y los especialistas en esta ocasión, Ibiza Martínez y Emilio Suárez. ¡Qué gusto! Igualmente, muchísimas gracias. Muchas gracias. Estamos en contacto. Y allá los esperamos mañana a las 11. Tú estás también, obviamente, cordialmente invitado para jugar al rally. Sí, luego viene hasta gente de Veracruz, porque en Veracruz se oye muy, muy bien. Sí, ojalá vengan, radio. Ojalá, es muy, y muy ya, bonito yo paseo. Creo que sí, ya van llegando más. Y ya se dan una vuelta por el museo, que también tiene grandes cosas que ofrecer. Claro que sí, pues sí, todo un buen fin de semana. Que les vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. John Fitzgerald, amar la lectura es trocar horas de hastío por horas de inefable y deliciosa compañía. Continuamos. Y está dando saltos de alegría Raciel Martínez porque dice, amorfos, amorfos, yo soy su fan. ¿O no son amorfos? Dice Chuchín, sí, son amorfos. Dice, ¿qué oído tiene Raciel? Dice, wow, me encantan. Son gustos parecidos, ¿no? Muy bien. Deberían de intercambiar este material discográfico. Que mande primero. Que mande primero a ver de qué va el asunto. Amorfos 12-3. Señor Campos, ¿cómo le va? Muy bien. No, mejor joven Campos. Joven Campos. Digo porque ayer dije que a mí me daba miedo llegar a viejo. Ah, y alguien tú por ahí dijo que ando en mi segunda vuelta. No, lo hice para que pude dar muleta para que me dejara así. Y claro que estoy joven. Y se los voy a comprobar ahorita. ¿No viniste a la pachanga? ¿A cuál? Pues a la de ayer. No pude venir. Ay, pero ayer estuve con ellos. Hoy estuvo el ambiente muy bueno. Ah, tú fuiste en la tarde. Sí. Yo alcancé pastel todavía en la mañana acá en el hotel. Bueno, fue el castigo que ayer no hubo pastel. Fue en la tarde. Pero no, estuvo pues muy bonito el ambiente. Totalmente mixteco, oaxaqueño. Fue la cantante esta señora... Nelly. ¿Cómo se llama? Nelly Jerónimo. Y yo estuve muy a gusto. Porque me hayan invitado. Me hayan tomado en cuenta. Aunque yo fui por parejura con ellos, pues yo soy joven, ¿no? Sí. El más chavo de todos. Dice, te manda saludos, Raciel. Ah, igualmente. Y no sé, claro. Es una banda jalapeña. Héctor, ¿verdad? Es de la que estuvo hablando Héctor el otro día en Radio Ciudadana, de Amorfos, como de los buenos rockeros jalapeños. Muy conocida la banda Amorfos. Esto que te voy a contar es por lo que digo que no soy viejo. Es un poema que oí hace más de 60 años. No me llamen viejo. Me llamaron viejo y eso no me agrada. Viejo yo, que tengo tan jovial el alma. Yo que siempre he sido como esbelta palma, que ni el viento puede abatir sus ramas. No me llamen viejo, que eso no me agrada. Viejos son aquellos que la vida no aman, los que la belleza no los entusiasma porque lo que brilla ya no les encanta. Que sienten el frío de interior escarcha y el amor sublime huyó de su casa. Viejo es una dura y fría palabra que a los que son fuertes no les dice nada. Yo soy más que joven, que mi fe proclama. El poder eterno de la interna llama. Mi cerebro hierve con ideas sanas y canto a la vida todas las mañanas. Llamarme a mí viejo, aunque tenga canas. Si nunca he tenido más joviales ansias, y aunque ya no tenga juvenil prestancia, hay por dentro fiesta, el corazón me canta. No me llamen viejo, que eso no me agrada. Puede estarlo el cuerpo, pero nunca el alma. Muy bien. Del maestro García Consuegra. Cuando este maestro me regaló el poema, yo tenía 12 años. Fui a ver a una niña ahí a la escuela cantonal que andaba yo enamorisqueando. Y me acuerdo que el viejito me tenía... Yo le dije, viejito, y era más joven que yo ahora. Pues sí. Muy bien. Ayer conté esta historia allá en la quinta. Y les gustó mucho, así que voy a repetirla. No recuerdo si ya la conté aquí, pero... Tiene que ver con nuestro actuar en las cantinas. Un fantasma impreciso. No supe cuándo llegó, porque como un fantasma lejano e impreciso, lo vi hasta que en la barra junto a mí alzó la copa y dijo, salud. A las 4 de la mañana, cuando la cruda de lo bebido esa tarde y noche se enroscaba en mis sienes y los relámpagos del aguacero blanqueaban por instantes todo, y los truenos retumbaban en mis oídos, solo alcé mi vaso y respondí, salucita. La cantina a la que nunca antes había ido, ni sé cómo llegué, me recordó la que describe Edmundo Valadez en su cuento Todos se han ido a otro planeta. Semivacía, el humo añejo de los cigarros era una neblina asentada entre la mortecina luz temblona de las velas en las mesas.

Me casé con Marina y me dejé de querida a la Juliana. Y por eso, Tristón, yo hubiera hecho, y volvió a interrumpirme la llegada del mesero, algo más, y al otro ni lo peló. Estuve a punto de decirle, si te encabrona atender, no seas agarrado y pon un mesero. Pero nomás lo despedí con una seña y volví a mi compañero. A la Juliana le veía ahí cada y cuando, dijo, y nunca me repeló. Con Marina viví hasta que descubrí, cuando se habían ido 17 años, y la Juliana, que cómo no estaría cansada siempre si danzaba con paso abierto con otro bailador. Busqué mucho tiempo a la Juliana hasta que la hallé en una tumba. Pobrecita, creo se murió esperando. El tipo en la sombra sacó de una cajetilla vieja un cigarrillo arrugado y se lo puso en la boca. Se acercó a la vela para encenderlo y clareó su rostro, cenizo, arrugado, ojos hundidos y los carrillos enjutos como difunto fresco. Levantó su mano con el índice hacia arriba junto a su cara y la agitó breve hacia mí cuando agregaba, hoy por fin nos reuniremos. El mesero regresaba y la imagen del tipo empezó como a vibrar, se hizo borrosa y no sé cómo, pero se desvaneció frente a mí. El cantinero me sacó de mi azuero, ¿le sirvo algo? Pasmado y molesto le reclamé, ¿por qué no atendías a mi compañero? Se quedó un instante callado y dijo, jefe, no había nadie más en la mesa. ¿No me viste hablando con él? Usted habló y habló mucho rato, pero eso lo hacen todos cuando ya están muy pasados. Óyeme, cabrón, si nos acabamos la botella. No, patrón, se la terminó usted mientras hablaba solo. Nunca supe quién era ese fantasma, pero le entendí. Salí de la cantina apurado. Llegué a casa cuando aún no amanecía. Me metí a la cama, abracé a mi mujer, que también está flaca, y le dije al oído, perdóname, no te lo digo muy seguido, vieja, pero sábelo, me gustas mucho y eres única. Oh, ¿cómo se llama? Te preguntan cómo se llama el cuento. El cuento se llama Un fantasma impreciso. Un fantasma impreciso. Oh, está como medio de terror. Bueno, tantito, como lo veas. Tantito. Sí. Fantasmagórico. Sí, porque a la gente le gustan los cuentos de fantasmas, pero yo no soy muy bueno para... Bueno, es que el terror no son los... Como, no, este como, no hace terror. Como hace mi nieto, son unos cuentos terroríficos, ¿no? El terror debe ser algo suave, que no te des cuenta que vaya llegando, que vaya ambientándose. No tienen que aparecer monstruos ni nada. No, el terror tiene que ir apareciendo con sus situaciones muy normales, pero que estén fuera de lugar. Bueno, esto es ficción, pero hay gente que así se la pasa hablando solo, pensando que hay una persona. Bueno, ahí, ¿no? yo tengo un amigo que no lo voy a nombrar, que por efecto del alcohol. Hace poco me encontré y pregunté de él, me dice, no, ya se sienta a platicar en el solo cuando llega. Dice, señor, yo ya me subo porque él platica. ¿Con quién platica? No, pues no hay nadie, me dice. Pero él habla con alguien como si estuviera ahí y tienen las grandes charlas. Y va a estar difícil que un día yo oyera al otro, dice, pero nada más lo oigo a él. En este libro de Delirium Tremens, se me fue el nombre del escritor, él tuvo problemas de alcoholismo muy graves y entonces escribió ese libro de Delirium Tremens y ahí hablaba de un tipo que conoció a Mozart. Digo, actualmente. Sí, eso es. Se le aparecía. Entonces, sí, y platicaba con él y le tocaba el requiem y todo esto, ¿no? Oye, bueno. Pues qué padre, ¿no? Alguien que sacó provecho de su Delirium Tremens es allá en Oaxaca, donde hacen ¿Has visto esos monos que hacen en Oaxaca? Un montón de formas extrañas. Los alebrijes. Bueno, fue un hombre que era muy borracho y padecía Delirium Tremens. Y comenzó a hacer los muñequitos. Y de eso se formó. O sea que los alebrijes son productos de Delirium Tremens. Un día te voy a contar un cuento que tengo de alebrijes. Ay, Dios, esta memoria, de veras. Hay una película de uno de estos grandes matemáticos que tenía un problema como de autismo, una cosa así, ¿no? ¿Te acuerdas? Y que veía personajes que no existían. Bueno, el personaje real era un matemático de una universidad. Ese. Él, en la película actúa su esposa, que sale como secretaria. No sé si es una mente brillante o uno de esos. Lo que pasa es que, como era real, pero él aclaró que él no veía cosas. Él oía cosas nada más. No, pero en la película le ponen para que sea más... Y le ponen un niño y... Ándale, todo lo que él oía, él lo ponen que lo pero oía. Pero ya después, ya que se cura, le dicen, ¿sigues viendo los personajes? Dice, sí, pero ya sé que no existen. Sí. Sí lo sigo viendo, pero ya sé que no son... Es el mismo que trabaja en la película El Gladiador. Ándale. Él es el personaje. Sí. Ah, muy buena. Muy buena. Me creo mente brillante. Ándale. Ignacio Solares, gracias Lupita. Ignacio Solares es el autor de Delirium Tremens. Oye, aquí no podemos trastabillar aquel. No, aquí está todo. Que no cae resbala, aquí todo está muy al tiro. Sí, mejor ya vámonos. No, ayer una canción que no pudieron cantar. Una mente maravillosa. Eso. Y tenía esquizofrenia, que sí, es estar fuera de la realidad. Oyendo cosas. Y luego entre Héctor y yo, que entre los dos no se hace una USB de... debajo. Yo te digo a mi mujer, fíjate que perdí la memoria. Porque dejé en un lugar mi memoria USB. Dice mi mujer, hijo, ay, eso fue hace ya mucho tiempo. Muchas gracias, Héctor. Muy bien. Espero que hayan estado a gusto. Que te vaya muy bien. Ya nos vemos. Son las 9 de la mañana con 15 minutos, 9:15, la revista. Para Rubén Darío, el libro es fuerza, es valor, es fuerza, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. Continuamos. De verdad que cómo sabe de rock Raciel, ¿eh? El blues de Peter Gunn, B-52, maravilloso, Chuchín. Bueno, muy bien. Qué bueno que hacemos feliz a Raciel. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los dedos. No, creo que de eso ya hablamos. Rodillas también ya hablamos. Uñas, de Godofredo Olivares, ya para terminar la emisión de hoy de la revista. En su libro El Hacedor, Borges recopiló algunos textos que 33 años antes había publicado con el seudónimo de F. Bustos en el periódico Crítica. Uno de aquellos escritos se titula Las uñas, donde narra cómo el pelo y las uñas mantienen su incesante obstinación de crecer incluso más allá de la muerte. Creo que ya lo habíamos leído, pero va otra vez. Dóciles medias los halagan de día, y zapatos de cuero claveteados los fortifican. Pero los dedos de mi pie no quieren saberlo. No les interesa otra cosa que emitir uñas, láminas córneas semitransparentes y elásticas, para defenderse de quién. Brutos y desconfiados ellos solos, no dejan un segundo de preparar ese tenue armamento. Rehusan el universo y el éxtasis para seguir elaborando sin fin unas vanas puntas que cercenan y vuelven a cercenar los bruscos tijeretazos de Solingen. A los 90 días crepusculares de encierro prenatal, establecieron esa única industria. Cuando yo esté guardado en la recoleta, en una casa de color ceniciento, provista de flores secas y de talismanes, continuarán su terco trabajo hasta que los modere la corrupción. Ellos y la barba en mi cara. Qué bárbaro, qué escritor este, ¿no? A veces no es fácil seguirlo, leerlo con más detenimiento, pero una vez que entra uno en su mundo es una cosa sensacional. Y en torno a las uñas existen diversas consideraciones y extrañas creencias. Los marinos romanos, por temor a desencadenar iracundas tormentas, tenían como norma no cortarse las uñas mientras navegaban, y cabellos, huesos y por supuesto las uñas como restos mortales de un mártir o un santo se convirtieron a partir del siglo VIII en veneradas reliquias y poderosos objetos curativos para los cristianos. Diferentes culturas tienen la superstición de que los recortes de las uñas son propicios para la magia y la hechicería. Luego entierran las uñas y, ¿no?, le hacen trabajos, dice la gente. Un antiguo maleficio malayo que incluía uñas, pelo, saliva y pestañas de cierta víctima odiada era usado para causarle daño o la muerte. Y por ello algunas personas, para evitar embrujos, tienen el cuidado de destruir o enterrar sus propias recortaduras de uñas, y en cambio otras las preservan en lugares seguros para que no les hagan magia. Los incas colocaban sus restos de uñas en las hendiduras de cualquier muro. Los turcos las ponían en las grietas de la madera, pensando necesitarlas en el momento de la resurrección. Y los viejos armenios las ocultaban en sitios santos, como en columnas, paredes o árboles de una iglesia. Bueno, pues muy bien. Pues llega el fin de semana y esperemos que lleguen las lluvias. Pero no mañana, a la hora de Sábados en la Ciencia.